a solucionar todo tu angustio con el poder del anillo del Marduk, que el 7 veces resucitado amigo de El Bala pasado por 8. Y el desaparecido lagarto Komodo te separó las aguas del Sanjón de la Tía Nena. He venido a darte el número indicado, apropiado, el único número con el que tú encontrarás todo tipo de solución a tu problema. Desde ahora comienza a llamarnos al 837-754-32278. El número que tú tienes que marcar. Ya creo que está sonando el cuerno del espanto. A ver, Bele Salam Alekum. Hola. Aló, buenas tardes. Yo llamaba para agradecer porque a mí se me perdió mi trasero. Pero gracias al anillo de cuero pude encontrarlo. Estaba atrás de mi espalda. Muchas gracias, chamán. Muchas gracias, mi amigo. Yo sabía que tú ibas a encontrar la solución, porque todo esto te lo dio el anillo de Marduk, el 7 veces resucitado amigo del Bala pasado por 8 y el desaparecido lagarto Komodo. No dejen de llamar, sigan discando el 3, 7, 2, 4, 5, 8, 27, 4, 3 y las 24 horas del día, solución para ti.